Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Rubén Trapani, contador público nacional, atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. La música más gloriosa. Lamento desilusionarte, caminante querido. La música gloriosa que jamás hayas escuchado no es la de Spotify. Tampoco la de tu banda preferida de rock, de heavy metal o la del cantautor melódico de tus amores. Ni siquiera la de Coldplay, la de nuestros vecinos de Capanga o la del varón del tango, Julio Sosa. Grabate esto. La música más gloriosa a tus oídos es tu propio nombre. Cuando suena, tu alma sonríe. Es la certeza de que no sos uno más, de que alguien te recuerda, sabe quién sos. Palabras como profe, colega, amigo o amiga, fierita, compañero o compañera, hermano, hermana, en ciertas circunstancias me resultan sospechosas. Sospecho que quien las pronuncia ha olvidado mi nombre. Y mi nombre es lo que me diferencia del resto, lo que me hace único. La edad, el maldito colesterol, el aquí y el ahora, la automatización, atentan contra nuestras neuronas, que se vuelven frágiles, perezosas. De ahí que nos recordemos por nuestra profesión, actividad, oficio o pueblo, pero no todo está perdido. Prestar atención a una persona cuando nos la presentan y hojear al azar nuestra agenda cada tanto pueden resultar hábitos valiosos para recordar nombres. Hablar con alguien y no mencionarlo por su nombre ni una vez empobrece nuestras relaciones al perder la oportunidad de mostrarle nuestro interés. Y la humanidad muere por un poco de atención. En El Diablo Viste a la Moda, la actriz Meryl Streep personifica a Miranda Priestly, la editora de la prestigiosa revista de modas Runway. Miranda participa de una fiesta con las personalidades más rutilantes del ambiente durante la Semana de la Moda en París. Y en la escena principal aparece escoltada por sus dos secretarias. Esa noche, la única tarea de estas dos muchachas es susurrarle al oído y en segundos el nombre y los antecedentes de cada uno de los invitados que se acerca a saludarla. Esta mujer, talentosa, pero vanidosa y maltratadora, conoce el principio vital de las relaciones públicas y de la vida, tal como lo definió el escritor Dale Carnegie. El nombre de una persona, para ella, es el sonido más dulce e importante. No lo olvides. Soy David Kohler.

Bueno, ¿sabes qué? Te quería preguntar cuál es tu historia para hoy. Bueno, hoy te traigo una película que se llama Mis Últimas Vacaciones. Ajá. Y cuenta la historia de Georgia, que es una excelente vendedora en un centro comercial, hasta que Georgia tiene un accidente, le hacen una tomografía y da en la tomografía que tiene un tumor maligno. Sí. Así que le dan pocas semanas, 3 semanas de vida. La cosa que ella reacciona ante esta noticia y va a renunciar a su trabajo para poder irse a un lugar que ella añora y hacer un montón de cosas que ya tiene anotados en un libro que va armando, como formar una familia, cocinar con un chef famoso, hacer platos de cocina, muy linda. Pero lo que se encuentra en el hotel le va a cambiar la vida. Claro, claro. Bueno, es un tema filosófico, digamos, ¿no? Cómo aprovechamos el tiempo, pero es muy, muy interesante. Patricia, ¿cómo te trató la calle esta semana? Esta semana estuve poco en la calle y más en casa, porque sí. Al principio estuvo lindo, pero después se puso feo y le anduve esquivando al resfriado, David. Ajá. Así que estuve poco en la calle. Bueno, pero está bien. También es forma parte de el signo de nuestros tiempos, ¿no? Quedarte en casa y cuidándose uno, ¿no? Porque claro, estas situaciones ahora son complicadas, ¿no? Un resfriado sencillo puede complicarse. Julio, en tu caso. Parecido a lo que dice Patricia, pero sabes que hoy me manda un mensajito una querida compañera, Liliana Lili, que estuvo acá como entrevistada. Sí. Y me pasa el dato de una petición en este canal tan conocido que es Change.org acerca de las calles con adoquines y la paulatina desaparición. Ajá. ¿Y por qué está la petición? Porque los adoquines en nuestras ciudades, en este caso de Florencio Varela, constituyen parte del casco histórico. Y en municipios donde hace falta tantas cosas, que levanten los adoquines del casco histórico y que hagan asfalto, realmente no parece una idea muy, muy acertada, siendo que hay tantas calles que son de tierra en el distrito, y aparte que le dan un carácter, una personalidad, sí, claro, a un lugar que lo prestigian. Así que levantar los adoquines no me parece una buena idea. Y para los que conozcan la página de Caminante de Facebook, ya está subida esta petición para que, si estás de acuerdo, puedas firmarla. Sí. Los adoquines son algo muy pintoresco. Es un sistema de pavimentación de adoquinado, justamente muy exitoso, digamos. Ha durado decenas y décadas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora resulta un poco antiguo, pero, digamos, tiene un valor afectivo, tiene un valor turístico, sí. Muchas cosas, ¿no? Bien hecho el adoquinado, queda con una bóveda impecable y aparte tiene bajísimo mantenimiento, prácticamente una vez hecho no hay que hacer nada más por décadas. Sí, es muy bueno, es cierto. Bueno, en mi caso también tiene que ver con calles. Esta semana se informó que en Quilmes, llegando al centro del casco urbano justamente, van a habilitar, van a extender la calle Paz y va a atravesar, porque está cortada, va a atravesar un barrio cerrado, antes estaba la fábrica Rodi ahí, y va a comunicar desde la avenida Dorrego hasta Primera Junta. O sea, son unas 4 cuadras. ¿Y no estaba la antigua cancha de Quilmes también ahí? Sí, bueno, la cancha es, si la siguieran prolongando, ajá, atravesaría la cancha también. La antigua cancha. Sí, pero bueno, por lo menos hasta ahí, porque eso facilitaría, agilizaría mucho el tránsito de acceso a la ciudad, del acceso a la autopista para salir para el lado de Buenos Aires o de La Plata, así que es una muy buena noticia para todos los que transitan esa zona. Y la segunda calle que me merece un comentario también, Julio, es la avenida Vicente López, uh-huh, en un tramo de unas pocas, sí, cuadras, que propusieron esta semana, alguien propuso ponerle nombre de un jugador muy famoso, sí. Que falleció esta semana, 70 y pico, pero que resultó, es uno de los nombres emblemáticos de Quilmes, que es Omar el Indio Gómez, ¿no? Sí, totalmente. Claro, fue el hombre que hizo, no recuerdo exactamente, pero hizo un gol sí. decisivo para que Quilmes ascendiera a la primera división o sí, algo por el y estilo. Y creo que formó parte del equipo del Quilmes campeón de 1978. Claro. La idea es cambiar el nombre de la calle de la avenida Vicente López entre Smith y La Prida, que es una manera de honrar el nombre, la memoria de una persona, pero bueno, siempre me pregunto, ¿no? Estos cambios, si son válidos, si corresponde, si no habrá que buscar otra manera de recordarlo. Justamente, ¿no? En ese tramo está la cancha de Quilmes, ¿no? Claro, sí, corresponde con el parque de la ciudad y la cancha de Quilmes. Emularía un poco lo que se hizo en Avellaneda con la calle Ricardo Bochini, en la cancha de Independiente Rey de Copas, el glorioso equipo de Avellaneda, el mejor de Avellaneda. Claro. Bochini tiene una dimensión mucho más, ha trascendido mucho más, ¿no es cierto? Sí. Porque Independiente también es un equipo de otra envergadura. Julio, ¿qué consigna tenemos para jugar con nuestros oyentes en este sábado 8 de mayo? Bueno, la consigna tiene que ver con el editorial, David, que nos compartiste, y es ¿por qué te pusieron el nombre que llevas? ¿En qué circunstancia? ¿Por otro familiar, alguna personalidad, personaje? ¿Por qué llevas tu nombre? Patricia, ¿en tu caso cómo fue? Bueno, en mi caso, Patricia es porque estaba de moda. Uh-huh. Mi mamá se ve que no pensó mucho y se puso a nombrarme como estaba de moda. Claro, hay pero modas en los nombres, ¿no? Hay sí. años donde hay muchos nombres parecidos. Sí, pero el segundo nombre, mi segundo nombre es Elena, ahí sí, mi mamá le dio bolilla a la enfermera que la ayudó cuando nacimos, mi hermana y yo, y nos puso el mismo nombre que mi abuela, que mi mamá, que mi hermana, y bueno, y el nombre que me pusieron a mí, Elena. Las cuatro somos Elena. Elena es un nombre clásico, ¿no? Y Elena es un nombre griego, quiere antorcha brillante, muy lindo nombre. Sí, claro. Perdóname, pero ¿tu hermana se llama igual que vos? Mi hermana se llama Rosana Elena. Ah, en el segundo nombre coincide. Mi mamá es Catalina Elena y mi abuela es Elena. Claro. ¿Y en tu caso, Julio? En mi caso tiene que ver con mi abuelo paterno, pero la historia es así. Mi abuelo paterno se llama Jerónimo con J, y mi papá me quería poner Jerónimo, cosa que mi mamá no estaba de acuerdo, porque para la época era un nombre raro. Hoy no es tan raro. No, sí. Pero bueno, en la época sí, por eso digo que van cambiando con las épocas. Claro, sí, tienen moda. Se negó terminantemente, pero dijo, bueno, vamos a dejar la J y vamos a poner Julio. Y yo le preguntaba a mi mamá hasta el día que partió, ¿por qué Julio? Porque yo nací en el mes de julio. Y yo, ¿es por el mes? No, es por lo que me gustó. Para mí que me quiso engañar hasta lo último. Pero Julio es por mantener la J de Jerónimo de mi abuelo. Para conformarlo a tu papá con una J. Exactamente. Bueno, vos sabés que hay muchos nombres que están asociados con futbolistas, ahora que hablábamos, ¿no? Diego, ni hablar con Maradona, ¿no? Y otro nombre que se ha popularizado mucho y que vos te vas dando cuenta por la edad de esas personas es el de Francescoli, el jugador de River, ¿no? Hay muchos Enzos dando vueltas por el mundo. Y me imagino que en los últimos años Lionel por Messi también. Sí, claro. Bueno, Julio, recordamos la consigna y el número al cual pueden enviarnos un mensaje, un audio. Correcto, la consigna es: ¿por qué te pusieron el nombre que llevas? ¿Cuál es el motivo? ¿Es por un pariente, por un actor o por qué sí? Contanos eso y nos lo contás al WhatsApp 11-6400-7047. Nos mandás un mensajito o un audio. Nos gusta mucho escuchar la voz de los oyentes. Trees were laid. arrancamos la tarde de Caminante Voz con la canción Lógica de Logical Song por Supertramp. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536 74 1558. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @ Aliment para Mascotas. WhatsApp 11-6301-4095. ¿Tenés que dar una previa de la escuela? ¿Entraste en promoción acompañada? Te tenés que poner al día en el Classroom. Somos Profesores Online de Argentina. Búscanos así en Instagram. O si no, mándanos un WhatsApp al 116-306-9661. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Y de repente despertamos. Autor Richard Hendrick. Y de repente despertamos un día y todo cambió. En Disney se apagó la magia. La muralla china ya no era tan fuerte. Nueva York dormía por las noches y ya ningún camino quería conducir a Roma. Un virus se coronó como el dueño del mundo y nos dimos cuenta de nuestra fragilidad. No sabemos si el daño es a propósito o irresponsabilidad de nosotros mismos, pero la amenaza está ahí. Cada día más fuerte. Ya los memes no nos causaban tanta risa. Los abrazos y los besos se transformaron en armas peligrosas y la escasez de productos nos demostró una vez más lo egoísta que éramos. Tan egoísta que decíamos que no había problema. Este virus se llevaba solo a los viejitos. Un planeta entero hoy se pone una máscara, no solo para cuidarse de un virus, sino además para tapar nuestra vulnerabilidad y nuestra soberbia. Y se lava las manos para no reconocer nuestra responsabilidad, tal como lo hacía Pilatos. Sí, hay miedo. Sí, hay aislamiento. Sí, hay enfermedad e incluso hay muerte. Pero dicen que en Wuhan, después de tantos años de ruido, pudo escucharse de nuevo a los pájaros. Y que después de tantas semanas de silencio, el cielo ya no estaba tan contaminado y podían ver sus colores. En todo el mundo, hoy la gente se está desacelerando y reflexionando. Las personas miran a sus vecinos de una manera nueva. En todo el mundo, la gente está despertando a esta nueva realidad. ¿A qué poco control tenemos realmente sobre el mundo? Despertamos para darnos cuenta que lo que realmente importa es amar. Entonces rezamos y recordamos que sí hay miedo, pero no debería haber odio. Sí hay aislamiento, pero no debería haber soledad. Sí hay enfermedad, pero no tiene que haber enfermedad en el alma. Sí incluso hay muerte, pero siempre puede haber un reconocimiento de amor. Despiértate, eligiendo cómo vas a vivir hoy. Respira, haz una pausa y escucha detrás de los tormentos de tu miedo. Los pájaros cantan de nuevo, el cielo se está despejando, la primavera está llegando y siempre, siempre estamos rodeados de amor. Abre la ventana de tu alma y aunque no puedas pisar la calle, canta. Por Dios te lo pido. Canta. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro. Say we're y escuchamos Angie por la inconfundible voz de Mick Jagger de los Rolling Stones. Tenemos mensajes a la consigna sobre por qué llevas el nombre que llevas, por qué te lo pusieron. A ver, David, ¿y a vos por qué te pusieron David? Bueno, a mí me pusieron, yo soy David Alejandro, tengo dos nombres de reyes, estoy muy conforme. No tengo... el tipo estuvo conforme cuando le dijeron. Sí. Viste, ahora les preguntan a los chicos. Sí. David sé por qué, el otro no. Mi mamá tenía un primo que cuando ella estaba embarazada tuvo un accidente en moto y se mató. Y bueno, una manera de honrar el nombre de este primo fue bautizar, poner a su hijo que estaba en camino el nombre de este hombre, muchacho, ¿no? Que se mató en Córdoba. Mirá vos. Bueno, mandó mensaje Adriana. Dice, a mí me pusieron Adriana, como a muchas de las nacidas a principios de los 60, por una nena que cantaba en la televisión, que se llamaba Adrianita, que estuvo una vez en un homenaje en el programa Cambalache, sí, un programa muy clásico de la década del 90. Sí. Mi mamá la adoraba y por eso, aunque mi abuela quería que me llame Gloria, y mi viejo la sacó zumbando, me quedó Adriana. Para mí, papá, Adrianita. Muy bien, sí, gracias por tu mensaje, Adriana Narvaja. Y nos escribe José y dice, mi padre me puso José María por el general José María Paz, del cual era admirador. El Manco Paz, sí, es unitario, era un general extraordinario, un táctico notable. Sí, se lo conoce por ese dato, entre otros, ¿no? Alicia dice, buen día caminante, mi nombre es Alicia Margarita. Mamá me puso Alicia por el cuento, Alicia en el País de las Maravillas. Mi papá eligió el segundo nombre pensando en su hermana que todavía no tenía hijos. Muchas gracias, Alicia. Tenemos otro mensaje de Carmen García. A ver, Carmen dice... Para que lo tenía. Ah, acá está. Buenas tardes, caminante. Mis papás se simplificaron la búsqueda. Mi abuela paterna se llamaba María y la materna Carmen. La unieron y quedó María del Carmen. Igual siempre me gustó. Bueno, vos sabés que es un clásico, ¿no? Combinar los nombres de los abuelos. Tengo un primo que se llama Juan Carlos y le pusieron esos dos nombres en honor a los dos abuelos, ¿no? Para quedar bien con la dos partes de la familia. Sí, sí. Zonas tan grises, hay otras que no paran de brillar en esta vida. Auspician caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, David y audiencia, como dijimos al principio, vamos a hablar de esta avenida, Augusto Otamendi, que es la avenida que conduce del centro de Quilmes hasta la Ribera. ¿Qué recuerdos te trae la avenida Otamendi, David? Bueno, ahí, por ejemplo, me ha tocado ir alguna vez e ingresar a la IMPA, ¿no? Que es sí. La escuela, digamos, secundaria técnica de la Fuerza Aérea, sí, de muchísimo prestigio. Sí. Cualquier estudiante que logre terminar la carrera y egresar tiene trabajo asegurado y de muy buena calidad. Vos sabés que es característico porque hay una enorme hélice tripala en la entrada y uno se da cuenta que llegó a la IMPA. Sí, sí, sí. Bueno, y hay una base aérea también, una pista. ¿No? Pero la escuela, conocida popularmente como la IMPA, uh-huh, es sinónimo de, bueno, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha exigencia y de gran calidad, ¿no? Así que sí, ese es uno de los recuerdos que tengo, bueno, después de ir a pasear al río, sí, dar la vuelta al perro, como dicen, sí, en el interior, ¿no? Sí, sí, es una avenida asociada más que nada con la recreación, ¿no? Claro. Yo digo, bueno, vamos al río, ¿no? Vos sabés que en una notita ahí al pie que la IMPA surge, primero el aeródromo del sindicato Cóndor, que era la línea aérea alemana antes de la Segunda Guerra Mundial. Había una lucha entre los franceses y los alemanes a ver quién establecía el mejor servicio aéreo desde Sudamérica hasta Europa. Y los franceses estaban en Pacheco, con Saint-Exupéry, como dijimos muchas veces, y los alemanes estaban en Quilmes, en este lugar que hoy es la base aérea. Y sí, los recuerdos también míos tienen que ver con la base y sobre todo, como claro, con unos chicos, nosotros andamos mucho en colectivo, ¿sí? No teníamos auto en casa. La línea 85, claro, que decía sí. Beiró, General Paz, sí. Riviera de Quilmes. Claro. Ah, amigo, pobre los colectiveros cuando terminaban todo ese recorrido, sí, inmenso. Claro, bueno, ideal para los caminantes, ¿no? Pero claro, el tema del 85... Sí. Valga la digresión, sí, es que hace un recorrido por Lanús o esas zonas así del suroeste de Gran Buenos Aires, no termina más, recorre la capital, no, sí, es interminable. Sí. Bueno, Augusto Otamendi, ¿por qué le pusieron Augusto Otamendi audiencia a esta avenida? Algunos nombres tienen su origen, apellidos de varias personas. Bueno, Otamendi tiene varias referencias. Primero, Comandante Nicanor Otamendi, es una localidad de Buenos Aires. Sí. Estación Comandante Nicanor Otamendi está en la misma localidad. Y hay una estación de tren del ferrocarril Mitre, Ingeniero Otamendi. Pero bueno, nosotros nos vamos a... digo que es una familia muy pródiga en haber colaborado con los inicios de la nación. Y una apostilla que es muy curiosa. El partido de Quilmes tiene tres arterias que llevan el nombre Otamendi. ¿Ah, sí? Sí, Augusto Otamendi, la que vamos a hablar hoy. Ingeniero Juan Eduardo Otamendi, en Bernal, un pasaje junto a las vías que comienza en la Madrid y concluye en la calle Boedo, ¿sí? Solamente tres cuadras. Y Fernando Otamendi, que es la calle 390 en San Francisco Solano. Así que este ilustre apellido le dio nombre a tres calles de nuestra ciudad. Era el sobrino ese. Sí. Bueno, Augusto nace en 1832 y es el segundo de 10 hijos de Juan Eusebio Otamendi y María Dominga del Carmen, ahora que estamos con nombres, Pereira Aramburu. ¿Sí? Ah, amigo. Son nombres fundadores de nuestra nación. Patricio. Pero vos sabés que la semana pasada creo que hablamos acerca de que esta zona fue dada como prioridad a la gente que defendió Buenos Aires en la segunda invasión inglesa. Y tiene que ver con eso porque el papá de Otamendi fue uno de los encargados de distribuir entre los beneficiarios esta zona. Y era una persona de mucha riqueza para la época. Pero muere joven y le delegan el hijo de apenas 20 años, sigue Augusto, la administración. Con poca fortuna, no tenía preparación intelectual, Augusto, pero no en esta preparación práctica de manejar lugares agroganaderos. Y bueno, prácticamente se queda reducido a una pequeña propiedad, ¿sí? Una chacra en Quilmes que estaba entre Avenida La Plata, Rodolfo López, Martín Rodríguez y República del Líbano. Se queda con eso y algunos ahorros. Pero estaba vinculado con la política de Buenos Aires y lo nombran juez de paz, ¿sí? De la zona. Y digamos que esta zona era una zona muy muy atrasada, no había ningún progreso. Pero gracias a su gestión empiezan a haber muchos cambios, ¿sí? Uno de los cambios para resaltar es que construye el cementerio donde hoy lo conocemos, porque hasta ahora el cementerio estaba, hasta ese momento, donde hoy está la catedral, que era, claro, el viejo cementerio indígena, ¿no? Claro. Entonces, logra trasladar al cementerio, que se lo compra a dos vecinos, que llamaban Juan Clark y el señor La Guarda. ¿sí? Ah, claro. El seno de la Guarda, bueno, los que conocen la zona, la Guarda también es la avenida que bordea el cementerio, ¿sí? Así que una de las acciones, hizo muchas acciones como juez de paz, lo que antiguamente era el administrador, que no cobraba nada, ¿no? Era un cargo ad honorem, sí, que después se transformó ese cargo en intendente. Pero la obra mayor de Otamendi, de vital importancia, era para este pueblo que crecía a la vera de un río al cual no se podía acceder sin correr el riesgo de hundirse en algún bañado o ser atacado por víboras y otras alimañas que traían los camalotes del río Paraná. Así que Otamendi abre el camino a la ribera. A falta de mano de obra, los trabajos se hicieron con peones de su chacra, y para costear los gastos tuvo una idea original. Le cobró un impuesto a los vecinos que llevaban sus animales a pastorear en su propiedad. Cosa, claro, que los vecinos estuvieron muy contentos, ¿no? Pero digamos que parte de los gastos lo solventó así. Pero si hubiera sabido Otamendi de todo esto, realmente se daría cuenta que valió la pena. Porque si se piensa lo que significó la ribera en la historia de quilmenia durante 100 años, ¿sí? El tranvía, caballos de la familia Younger, luego de la familia Fiorito, la Rambla, la pantalla de cine, las piletas, los recreos, el pejerrey, el náutico, las confiterías, el restaurante Bristol, ¿sí? Sí, el río de Quilmes, ¿no? Cuando uno habla de la ribera, fue un lugar de muchísimo prestigio, de mucha jerarquía, ¿no? Claro, llegaban gente de todos los partidos y de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí. Así que, y los viejos sauces, ¿no? Que él mandó plantar a los costados de este camino. Así que todo esto fue resultante de este camino, de esta senda, de esta ruta que Augusto Otamendi supo abrir. En el poema que nos traía Laura Espiñeira hoy, hablaba de del cambio de época y cómo esta epidemia, esta pandemia en realidad, nos ha marcado y entre otras cosas nos ha cambiado el ritmo de vida, ¿no? Y hoy vamos a hablar con una compatriota, una argentina que está viviendo actualmente en Italia, Luján Cosentino, y que decidió darle una vuelta de timón, un cambio a su vida en un momento de los últimos años y entrar en esa variante. Y bueno, de eso es lo que nos va a contar y lo que vamos a charlar en esta tarde. ¿Qué tal, Luján? Un gusto saludarte y bienvenida a Caminante. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Saludos a todos los oyentes. Espero que estén muy bien. Bueno, ¿dónde estás ahora en este momento, Luján? Estoy en un pueblito en la Toscana que se llama Poggibonsi. Ajá, bien. Que está a 2 horas de... ¿A 2 horas de? De Siena. Bien. Bueno, vos sabés que siempre para empezar el programa le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle preferida, su camino, su sendero en el mundo que en algún momento los ha impactado y que forma parte de sus experiencias más agradables. ¿En tu caso cuál es? Bueno, tengo varias, pero te podría decir dos. A ver. Te puedo decir Vía Laietana en Barcelona, que es un camino que va por las partes más importantes, digamos, va desde parte de Barceloneta, la parte de toda la parte del puerto, hacia la parte del gótico, la catedral y demás, subiendo. Y te podría decir también la parte del costado del río Tames en Londres, creo que fue lo que más me impactó en mi primer viaje en solitaria en 2014 en Londres. ¿Y por qué te impactó? Y porque podés ver de un lado, podés ver literalmente la Torre de Londres, del otro lado tenés enfrente directamente el puente de Londres y enfrente tenés el London Eye, que es la rueda, digamos, de la fortuna. Y ahí fue como, en ese lugar fue donde como caí en cuenta de que estaba viajando y sola por primera vez a nada más ni nada menos que 10.000 kilómetros de mi casa. Claro, claro. Mirá, vos sabés que estamos jugando con nuestros oyentes a una consigna y te la planteo a vos también. Y es, ¿por qué llevas el nombre que llevas? ¿Por qué te pusieron Luján? ¿Vos sabés? ¿Te contaron alguna vez? En realidad, sí, en realidad mi nombre completo es María Luján. María no lo uso. Ajá. Pero es básicamente porque yo nací 6 meses y mi padre me tuvo que bautizar con agua de socorro y me había como hecho la promesa de prometer el nombre María, digamos, como se suele hacer en estos casos. Y como le pareció que el Luján era como el río, o sí, como el pueblo, le agregaron el María. Pero en realidad la verdad es que el María lo uso muy, muy poco, casi nada. Más que nada, asumo que debe ser como el trauma de cuando era chiquita, que mi madre cuando se enojaba me decía el nombre completo. Decía María Luján y yo sabía que ya estaba en problemas. Claro, sí. Cuando suenan los nombres completos uno sabe, ¿no? Que le suena mal. Estoy acá con Julio Lloret, mi compañero de ruta, que quiere hacerte una consulta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y sos una viajera, digamos, que has recorrido varios lugares, ¿no? ¿Qué es lo que más te impactó de las culturas que has recorrido? Yo creo que el lugar, el país que menos perspectiva tenía y más me impactó fue Turquía. Uh-huh. Porque suele ser como la mayoría de lugares en Asia, más viajando sola, en que suelen poner como, uy, no, ¿cómo que haces acá? Incluso los mismos turcos me decían, sí, ¿cómo te animaste a viajar sola por Turquía? Fue uno de los lugares en que más segura me sentí, precisamente por eso, porque son gente muy agradecida de que esté viajando por su país, y sobre todo se sorprende muchísimo de que viaje sola. Entonces, en general, la ventaja que tenés cuando estás viajando sola es primero que casi nunca estás sola, porque siempre tenés gente que te acompaña, te cuida y demás. Y segundo eso, o sea, te cuidan mucho porque estás conociendo su país por primera vez y se sienten muy honrados. La verdad que fue un lugar increíble, y creo que el que más me impactó fue, bueno, Estambul, que es enorme. Vos sabés que tenemos la comunicación un poco entrecortada. Luján, ¿vos estás quieta o estás caminando? No, estoy quieta en un rinconcito donde tengo buena señal. Ajá. Bueno. Pero asumo que es el delay por la distancia. Claro. Bueno, ¿y en qué países has estado? Además de Turquía, de Inglaterra, de España, de Barcelona, ¿no? Perdón, ¿me repetiría? Hola. Intentando ver si sin los auriculares escucha mejor. Bueno, a ver. Va a probar sin auriculares, Luján. Ah, bueno, a ver. ¿Escuchaste la pregunta? No, te pido si me la repetís. Ah, justo estaba dándome los auriculares. Está bien. Sí, no, ¿por qué países has estado? Bueno, mi primer viaje en solitario fue por Inglaterra, básicamente. Por Londres y Edimburgo, porque fue un viaje muy corto. Y luego he estado, bueno, Barcelona, o sea, España, he estado en distintos lugares, empezando por Barcelona. En total conozco 13 países, he viajado por Cuba, Uruguay, Inglaterra, Irlanda, España. ¿Y qué es, Grecia? ¿Qué es lo que haces en tus viajes? ¿Cómo te mantenés? ¿A qué te dedicás? ¿Cómo es esa parte de tu vida? Mira, básicamente yo me reinventé. Yo estudié licenciatura en Relaciones del Trabajo, fue una de mis carreras en la UBA. Y luego me reinventé alrededor del 2017 como asistente virtual, que sí, es básicamente como si fuera una secretaria ejecutiva, pero de negocios online. Ajá. Bien. Y básicamente lo que voy haciendo es trabajando freelance remoto, y luego lo complemento con, más que nada para conocer las culturas, con trabajos de voluntariado. Ajá. ¿Y en qué consiste el voluntariado? Y el voluntariado depende mucho del lugar al que vayas, pero en general a lo que apunto es lugares que sean en la naturaleza, ecológicos. He estado en granjas y en hoteles ecológicos, ayudarlos ya sea cultivando o mejorando el lugar. O bueno, en el caso del hotel era también más que nada lo que tenía que ver con la cocina y demás, que me encanta cocinar. Así que tuve el placer de poder hacerles a los turcos que probaran dulce de leche y alfajores caseros. Ah, mira vos. Bueno, me imagino todo un éxito. Sí, la verdad me encantó. Me encantó. Mirá, Luján, te voy a hacer una consulta para que nos contestes después de la pausa. Vos hablaste de que en un momento dejaste, digamos, tu manera de trabajo y de vivir tradicional acá en Argentina, y encaraste esto de viajar, de moverte por el mundo. Contanos por qué decidiste y cómo fue que llevaste adelante ese cambio después de esta pausa. Auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Vida, escuela de baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Health. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, escuela de baile. Ortiz de Ocampo 449. Esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, escuela de baile. Espléndidamente, indumentaria, prendas deportivas 100% neopren, pechera reductora, potencia tu actividad física, corrector postural, también utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas, modelos con calces perfectos, modelos ajustables con cordones, talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente, indumentaria, calza neopren, faja lumbar, top deportivo, riñoneras, gel griógeno modelador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11 23 82 74 78. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Seguimos conversando con Luján Cosentino, una argentina viviendo en la Toscana, en Italia, y que en un momento de su vida decidió cambiar su estilo de vida, su ritmo, el trabajo cotidiano por algo un poco distinto. ¿De qué se trató eso, Luján? Mira, básicamente conocí en 2016 a un grupo de nómadas digitales, como se llama ahora, que se juntaron todos en una experiencia, en una reunión que se hizo en el Conex, que se llama TNX Argentina, bueno, TNX Buenos Aires, específicamente, donde una ahora amigo junto a muchísima gente que estaba haciendo emprendimientos online y viajeros que vivían incluso de sus viajes, digamos, o sea, vendiendo servicios, ofreciendo ellos mismos viajes en ciertos lugares y demás. Y la verdad que eso literalmente me voló la cabeza, de decir, amo viajar, ¿qué estoy haciendo acá si puedo vivir de eso? Claro. Una de las características que vos adoptaste es el de la modalidad slow. ¿En qué consiste eso? Bueno, la modalidad slow es básicamente no dejarse llevar por, digamos, el ritmo frenético que hay actualmente. Y sobre todo el tema de la intoxicación, que como emprendedor es muy normal porque te lleva a estar muchas horas frente al ordenador, como le dicen en España, estar muchas horas trabajando y demás, y dándote poco tiempo para vos. Entonces la modalidad slow lo que hace es enseñarte a tomarte pequeños breaks, pequeños momentos, aunque usar la modalidad de la ley de Pareto y concentrar el trabajo en pequeños bloques de tu día, que pueden ser de 2 horas, cuán productivo sea para vos, y poder disfrutar del resto del día, ¿no? Para no estar tan frenético durante todo el día, no sé, hacer dos o tres sesiones de dos, tres o cuatro de dos horas cada una y poder acomodarte, ¿no? La ventaja también que yo tengo en mi caso, no es siempre así con todas las asistentes, yo trabajo por proyectos, no por horarios fijos, entonces es mucho más fácil porque es más flexible, si justo me toca un día, como me pasó para venir para acá, estar todo un día porque me conviene más viajar en bus o lo que fuere, tengo la posibilidad de arreglar mis horarios y mis días y mis tareas, siempre y cuando las cumpla en tiempo y forma. Decime un ejemplo concreto de un servicio que te solicitaron, por el cual vos pudiste obtener un ingreso. Creo que nos va a quedar claro así. Mira, básicamente en mi caso hubo uno muy, muy concreto que hice en mi transición entre Barcelona, Bulgaria y Estambul, que fue transcripción de entrevistas para un congreso online. Era de un chileno que vivía en Canadá y estaba haciendo entrevistas y congresos sobre todo lo que tenía que ver con casas eficientes y ecológicas. Entonces se vendía como parte, digamos, del congreso aparte, todo lo que tenía que ver con la transcripción y los videos. Ese es uno de los servicios. O la típica, que muchas veces también se adjudica solamente a los project manager o a los community manager, que tiene que ver con organizar un pequeño grupo de trabajo, puede ser también contestar mails, el tema de las redes sociales. Luján, y contanos alguna experiencia de voluntariado que hayas llevado adelante en alguno de estos países. ¿En qué consistió? Bueno, las que más me gustaron fueron definitivamente en Turquía, que estuve mucho en contacto con la en la parte del sur, en lo que se llama Yanikler Village, que es cerca de Fethiye, es un lugar bastante turístico. Bueno, se cortó la comunicación. Es muy interesante, sobre todo para la gente de que somos más grandes, es como los jóvenes tienen otro paradigma de trabajo, de dar valor a su tarea, y lograr obtener ingresos, ¿no? A mí jamás se me ocurriría que viajando se podía lograr ingresos más o menos permanentes. Claro, con la posibilidad de elegir, digamos, a sus clientes, porque eso es una de las cosas que hace, disponer de su tiempo e incluso hacer tareas de voluntariado, ¿no? O sea, hacer algo en beneficio de otros por su propia cuenta y administrando su tiempo. Así que, bueno, se cortó la comunicación. Claro, una lástima, venía cayendo la comunicación. La historia de esta Argentina en la Toscana, Italia, contándonos de su experiencia, de su cambio de vida, ¿no? Porque ella, digamos, tenía un sistema tradicional acá en Buenos Aires, de trabajar, de levantarse y de ir a su lugar de trabajo como, bueno, hacen todos aquellos que lo pueden hacer, ¿no es cierto? Uh-huh. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. Yeah. ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? ¿Preparás alumnos? El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-007047. Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria. Soy parte de Uniendo Voluntades. Somos un grupo de personas que realizamos bolsas de dormir con sachet de leche reciclados para personas en situación de calle. Si tenés máquina de coser, como cada invierno necesitamos de tu ayuda para poder confeccionar las bolsas. Pensemos que en muchos casos es el único abrigo de las personas que están en esta situación. Tu ayuda puede cambiar el mundo. Que este invierno nadie muera de frío. Gracias Radio FM Box por darnos otra vez este espacio para poder difundir nuestro humilde trabajo. Si podés colaborar con nosotros, te pido que te comuniques con nosotros, con nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que es Uniendo Voluntades, y mi número de teléfono es 1559-53-3508. Muchas gracias. Escuchábamos a Valeria de Uniendo Voluntades y convocando a los oyentes de la FM Box de Caminante a participar y colaborar en esta tarea tan interesante que hacen, como es la de fabricar abrigos, bolsas de dormir con sachets. Lo que hay que hacer es cortar los sachets y llevárselos limpios. Los que quieran participar pueden llamar al 15 59 53 35 08, 15 59 53 35 08, o si no, buscar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, Uniendo Voluntades. Bueno, David, y tenemos mensajes a la consigna de ¿por qué te pusieron el nombre que te pusieron? ¿Sí? Y tenemos mensajitos, contestaron al WhatsApp de la radio. Soy Carmen de Quilmes. Mis dos nombres, Antonia, Carmen, corresponden a mis dos abuelas, italianas ambas, y responden a una costumbre de aquel momento. Claro, combinar los nombres de los abuelos. ¿Tenemos más mensajes? Sí. Hola, me llamo María Margarita. María en honor a la Virgen, típico de los portugueses. Y Margarita porque papá quería un nombre de flor. Ah, mirá vos, qué interesante. Bueno, nos escribe Nicolás de Buenos Aires. A causa de esta pregunta le consulté a mi madre bien. Ah, muy bien. Sí, sí, no quiso tener dudas. Sí. Uno, mi nombre lo puso mi mamá. Ajá. Dos, significa, el nombre es Nicolás, ¿eh? Sí. Significa hombre que lleva a su pueblo a la victoria. Tres, porque varios Nicolás que conocía eran muy buenas personas. Un doctor, Nicolás Cualeta, sí. Un compa del trabajo y Nicolás Pipo Mancera, ¿no? Mirá qué bien. Sí, sí, sí, es un mito, ¿no es cierto? Mancera, el conductor de televisión, ¿no? Vos sabés que es verdad, que hay nombres que nos caen simpáticos porque toda la gente que hemos conocido ese nombre nos cae bien. Y también hay gente que tiene cierto nombre, que conocimos una persona que no nos fue tan agradable y se fue repitiendo, ¿verdad? Quizás sean casualidades o que nosotros sí estamos atentos en nuestra memoria a eso. Sí, también hay otra cosa con los nombres, y es que algunos nombres feos, y feos lo digo entre comillas, que no suenan bien o que parecen fuera de época, terminan gustándonos porque nos gusta la persona, nos cae bien la claro, persona, claro, ¿viste? Claro. A la inversa. Sí. Decís, no, este nombre no va, pero la persona nos gusta y terminamos apropiándonos del nombre, ¿no? Sí. Nos termina gustando. Me estoy acordando que a mi hija mayor le pusimos de nombre Brenda, porque uno en los nombres busca siempre algún significado, ¿no es cierto? A veces es para honrar el nombre o la memoria de alguien, y otras veces es porque el nombre tiene un significado, ¿no? Y en el caso de Brenda nos gustó porque era la que lleva la antorcha, ¿no? Hay muchos nombres como el de Elena, ¿no? Que tienen un significado muy fuerte, ¿no? Por eso también se buscan los nombres. Viste que sí. Hay libros con significados, sí, sí, sí. Con todos los significados de los nombres. Bueno, entonces al teléfono 11-6400-7047 recibimos tu mensaje acerca de por qué tenés el nombre que tenés. Auspicia en Caminante. Librería y Centro de Copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película para esta semana se titula Mis últimas vacaciones. Nos cuenta la historia de Georgia, una mujer que ha entregado su vida al trabajo y a su jefe, dejando para mañana lo que podría haber hecho hoy, como quien dice, llenando un álbum con un montón de sueños frustrados o pendientes. Al menos hasta que tras un accidente laboral, el médico le hace un escáner y le descubren un severo tumor en la cabeza que le va a causar la muerte en nada más y nada menos que 3 semanas. Con semejante shock, Georgia decide no malgastar más su tiempo y por primera vez se animará a tomar las riendas de su vida y cumplir con todo lo que desea, embarcándose en un viaje a su destino de ensueño. ¿Qué aventuras le deparan a esta mujer en el frío norte de Canadá? Ella nunca se le ha ocurrido nada que merezca la pena compartir, pero en esta comedia, su llegada a un hotel iniciará una serie de situaciones que asombrará a todo el personal y a varios huéspedes muy especiales en particular. ¿Qué camino nos invita a transitar mis últimas vacaciones? Un mensaje poderoso y positivo en los personajes que representan los perfiles criticados, donde la diferencia de clases juega un papel esencial, ya que otro de los temas es cómo alguien humilde puede llegar a vivir más plenamente que el ricachón de turno solo porque se ha basado en una serie de principios que pueden resumirse en lo único que necesito para ser feliz es el amor de los míos y un poco de salud, no dinero ni poder. Están los perfiles de Georgia que confronta, por ejemplo, al jefe famoso, el político, la secretaria tramposa, la trabajadora seria y estricta. Georgia, con su naturalidad y sus ideas claras, la convierten en alguien más segura de lo que era antes de conocer su enfermedad, cosa que influirá en cada uno de ellos y llegará, sin pretenderlo, a trabajar y transformar sus vidas. Mis últimas vacaciones, una película que hasta el 30 de mayo podemos ver en las plataformas de Netflix. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Como todos los sábados que ya tengo pensada la columna, a último momento surge algo que no puedo dejar pasar. Y esta semana no puedo dejar pasar música que venga de Colombia,

estamos despidiendo con La Tierra del Olvido de Carlos Vives y deseamos que para este país hermano y para toda Latinoamérica en general amanezcan tiempos mejores y que bajo ninguna circunstancia lo que predomine sea la violencia, ni entre la gente ni mucho menos del Estado. Buen sábado caminante y nos vemos el próximo sábado. Y acabamos de hacer un viaje a través de la música y nos llevó a ese viaje la profesora Silvina Pérez. Hola, buenas tardes. Bueno, me pusieron dos nombres. Uno de mi mamá y otro de mi abuela. El segundo es espantoso. Yo me llamo Carmen Clotilde. Además está decirte que cada vez que nombro mi nombre, alguien se sonríe o se ríe o dicen algo. Es un nombre muy antiguo. Fue en honor a mi abuela. Así que no hay nada que hacer, me lo tengo que aguantar. Buenas tardes, suerte. Auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Muy bien, estamos escuchando en la tarde de Radio Voz a Aretha Franklin, a Say a Little Prayer for You. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Aquel inolvidable verano del 82, segunda parte. ¿Y cómo anda la venta? Abel, con los ojos fijos en la ruta y la cara iluminada por los autos que venían de la mano contraria, hizo una mueca de desagrado y se encogió de hombros. Usted sabe, Enrique, Enrique era mi padre. La gente está muy cuidadosa con el mango. Se fija mucho en los precios, va por las segundas marcas. Dijo mi padre, es cierto. El poncho negro cayó como nunca. Se refería al ignoto, pero riquísimo dulce de leche de su compañía. La conversación entre estos dos cincuentañeros resultaba como los fogones de campamento. Se avivaba de a ratos y volvía a caer. Los leños que revitalizaban la conversación eran los nuevos temas. Mucho tema no había. Habían programado su noche para dormir bajo las sábanas refrescantes en esa madrugada de verano de 1982, para luego amanecer e ir a trabajar, como todos los días. Sus hijos habían cambiado los planes. La policía lo había llamado a Abel sin darle otra precisión que la de que su hijo y el amigo de su hijo, mi hermano, estaban detenidos en la comisaría de Castelli, en la provincia de Buenos Aires. Por eso, Abel había viajado desde su casa en San Martín, despertó a mi padre en su morada de Quilmes y habían continuado juntos al rescate de estos pibes. Pibitos. Pablo y mi hermano apenas tendrían por aquellos años 16 o 17 y habían programado sus vacaciones en Pinamar. Para pagar los gastos trabajarían de jardineros. Juntos habían transitado el secundario en una escuela agrotécnica en Verónica, partido de Magdalena, y juntos compartirían este tiempo de solaz. Tan gasoleras resultaron las vacaciones que viajaron a dedo, a la ida y a la vuelta. Y a la vuelta empezaron los problemas. Levantar a una persona en la ruta siempre es un riesgo. Uno nunca sabe. Lo que también es un riesgo, pero no se habla mucho, es que te levanten en la ruta. No sabés bien quién te levanta. Y eso fue justamente lo que les pasó a la vuelta. No sabían quién los levantaba. Viajar a dedo tiene sus secretos. Buscar un lugar estratégico cercano a los pueblos o a las entradas de los pueblos, estaciones de servicio, ser pocos, no tener muchos bultos, poner cara de Angelo Piccione, todo eso lo sabían. El primer benefactor los levantó a la salida de Pinamar, un señor que los llevó hasta General Lavalle. Yo doblo acá, muchachos, dijo el conductor y paró en la banquina. Había que bajar. Algo habían avanzado. Ahí estuvieron un rato haciendo autostop, como dicen en otros países. Pasaron autos y más autos, pero la cosa estaba verde. Al final paró un Fiat 600 rojo. El Fitito por aquellos años todavía era un auto importante y muy apreciado. Aunque pequeño en su interior, podía trasladar y la gente lo aceptaba como algo normal hasta a 4 adultos. Nadie subiría hoy demasiado entusiasmado en auto de esas dimensiones, pero hace 4 décadas era distinto. El conductor tendría unos 40, bien afeitado, de bigotes densos y pelo bien recortado y marcado, a la americana. Su colonia impregnaba todo el auto. No hablaba mucho, pero escuchaba atentamente. ¿Van para Buenos Aires? Ajá, ¿de Pinamar vienen? ¿Vienen la temporada? Lo habitual para una relación improvisada. Para mi hermano y su amigo Pablo, el tipo era de alguna fuerza de seguridad. Por supuesto, no habló de Natalias ni de masculinos, pero tenía la impronta, ese aire de mando que hoy resulta una extrañeza. Con el correr de los años y al profundizar en su conducta y el trato que les dispensó, supusieron que podría haber sido suboficial del ejército o de la policía. Eran especulaciones. El tipo iba vestido de civil. Otra cosa que les llamó la atención después, cuando reconstruyeron la historia, fue que el hombre a cada rato miraba por el espejo retrovisor. La ruta estaba desierta. No había un alma, pero igual miraba para atrás a cada rato. A cada rato el hombre miraba y fijaba su mirada en el espejo retrovisor. Lo bueno es que el sujeto iba hasta Buenos Aires. Por lo menos eso decía. Al llegar al Cerro de la Gloria, un paraje en inmediaciones de la Bahía de San Borombón, los detuvo la policía. Era un control de rutina, según parecía. Pero ¿quién podría asegurarlo? El hombre se puso nervioso cerca del control. «Ustedes digan que son familiares», les dijo, notablemente alterado, moviendo las manos alrededor del volante. «Documentos», reclamó el oficial, al tiempo que miraba al interior del Fiat para identificar a los ocupantes. Antes, había hecho señas para que bajara la velocidad. El conductor entregó su documento de identidad. «La cédula», pidió el policía después de mirar el documento que retuvo en sus manos. «No tengo», dijo el conductor. El oficial lo miró por encima de sus anteojos bifocales, un lujo para la época, e intentó ponerlo en vereda. «Estacione ahí», le indicó con un movimiento de la mano. El viajero simuló poner marcha atrás para estacionar en el lugar indicado, pero lejos de obedecer, puso primera y aceleró. Anochecía. Mi hermano y su amigo se miraron asustados, pensando en qué terminaría todo eso. El tipo no levantaba el pie del acelerador y ahora quedaban claras las razones. Miraba para atrás a cada rato. «¿Vienen?», preguntó. Y otra vez, «¿Vienen?». Mi hermano, que iba en el asiento de atrás, miraba cada vez que preguntaba. «No, no», decía. Pablo, un poco más tonificado luego del susto inicial, quiso despegarse del episodio. «Nosotros nos bajaríamos acá», dijo. Al recordar la frase, todavía hoy se ríen de semejante comentario. En aquel momento, el delincuente lo miró por un segundo y le dijo: «Quédate tranquilo, pibe. Estos de la Bonaerense no tienen un móvil decente ni para buscar una pizza». «Ahí vienen», dijo mi hermano. El tipo se puso realmente nervioso ahora, porque se veían las luces rojas y se escuchaba la sirena. Vaya si tenían móvil. Un Torino que hacía honor a su fama. En pocos segundos los tenían a unos 500 metros y disparándoles. Aquí difieren las versiones, porque mi hermano asegura que no escuchó ningún disparo. Lo cierto es que de buenas a primeras, el tipo cruzó a la banquina de la mano contraria y llegó con el rodado hasta el alambrado. Se bajó del auto, empezó a correr, atravesó el alambrado y se dio a la fuga, digámoslo así, a campo traviesa. «Sigan ustedes», gritó. Obviamente que no le hicieron caso. La policía llegó casi enseguida y los llevó detenidos. Era un solo policía con el que volvieron. Los otros se metieron al campo buscando al prófugo. «¿Alguno sabe manejar?», preguntó el uniformado. Mi hermano manejó el Fitito de vuelta al destacamento y detrás, en el vehículo policial, iba Pablo esposado en el asiento de atrás. «¡Van a cantar todo!», les gritaba un suboficial envalentonado, quizá por el éxito del operativo. Los chicos permanecían en silencio y intentando explicar lo ocurrido, pero nadie les creyó una sola palabra y fueron a parar al asiento trasero de un Falcon venido a menos. Ahí, esposados, cantaban canciones de la fe y elevaban sus plegarias hasta que los ingresaron al destacamento y quedaron esposados, esta vez a una cama. Los muchachos se miraron en silencio, pensando quizá que hubiera sido mejor viajar en ómnibus. Un cabo ingresó a la habitación donde estaban y empezó a revisar sus bolsos con sus pertenencias. Apenas una o dos mudas de ropa y unos tratados evangelísticos que llevaban para compartir. El hombre vio los títulos que hablaban de la religión y pronunció una frase que quedó para la posteridad: «Ni Dios los va a salvar». A la distancia parece una humorada, pero en el momento fue una frase lapidaria. Los pibes estos aparecían como ladrones de autos, o por lo menos cómplices de un ladrón, y con un intento de evadir el accionar policial. Un accionar que incluyó varios disparos de parte de la policía, dato este último que aportó Pali, así le decían a Pablo. Mi hermano fue concluyente: «Yo no escuché ningún tiro». Lo cierto es que los dos estaban vivos y sin siquiera un raspón. Sí, con un susto bárbaro, un susto que no olvidarían en todas sus vidas. Que vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso hoy. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que maravillosa esta noche por Jaf. Y tenemos en Caminante un mensajito más, a ver si lo encontramos para el estribo. Esther Inés, desde, digámoslo completo el nombre porque la consigna lo amerita, desde Santiago de Chile, uh-huh. Dice, hola Caminante, mi nombre es Esther, significa estrella, sacado de la Biblia y me lo puso mi papá. Bueno, nos despedimos. Qué importante el tema de los nombres, David. Cuando, y pasa mucho en los ámbitos escolares donde me desenvuelvo, cuando te dicen profe, sobre todo gente que hace mucho te conoce, lo sentís como una puñalada, ¿no? Sí, que sí, no, sí, no, sí, no, sí. No se dirijan ni por tu nombre, quizás por una comodidad, ¿no? Pero no es bueno que te nombren así genéricamente. Retiramos el equipo de la cancha agradeciéndole a Julio su tarea de musicalización, también la columna, y con un próximo tema para la semana que viene, Julio. Sí, vamos a seguir con alguna historia que tiene que ver con los caminos, las rutas o los puentes famosos. Bien, gracias a Patricia por acompañarnos con su columna, esa ya la vi. Laura Espiñeira con los poemas. Damián Espadea en la operación técnica, Silvina Pérez en Juglares, y a ustedes, caminantes, que cada semana nos escuchan y nos acompañan en esta aventura de caminar las calles de la ciudad y del alma. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Auspician Caminante. Le Dornier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dornier. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66.